Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 40 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y bueno, para iniciar este bello día que ya estamos a martes de Ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes, nos vamos a ir con la temperatura. Y bueno, tenemos una temperatura actual de 44 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, está muy bonito el día de hoy. Y ya pues todos estos días, ¿y adivinen qué? ¡Wow! Es impresionante. No se esperaba esta temperatura. Sinceramente no la esperábamos. Cambió del día de ayer a el día de hoy. Bueno. Sí, sí cambió. Cambió notablemente. Sí. La verdad es que dije, no, igual me puse otro estado. No, pero sí, ustedes podrán recordar ayer cuál es la temperatura que les había dicho para los próximos 5 días, ¿verdad? El día de hoy nos esperaban temperaturas máximas de 67 grados y hoy nos dice el pronóstico que las máximas estarán en 67 grados y las mínimas de 44, así que va a ser un día muy bonito para poder hacer ejercicio. Que bien me hace falta a mí hacer ejercicio, estar en el jardín, o para los que tienen niños, ponerles ahí su alberquita, ¿verdad? Para que se puedan bañar y disfrutar de este clima, porque temperaturas máximas el día de hoy 67, mínimas 44, cielos soleados, muy soleados y despejados. Para el día de mañana miércoles también se esperan cielos muy soleados, con temperatura máxima de 67, mínimas de 50, con una probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Para el día jueves hay probabilidad de que caigan chubascos, con temperatura máxima de 61 grados, mínimas de 47. Para el día viernes esperan temperatura máxima de 61 grados, mínimas de 46, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de que caigan precipitaciones el día viernes. Entonces, jueves chubascos, viernes precipitaciones. Hoy y mañana va a ser los días más calurosos de la semana. Y pues de ahí vuelven a descender las temperaturas máximas, pero aún así va a estar haciendo calor. El día sábado vuelven a aumentar las máximas a 68 y mínimas de 51, con cielos muy nublados, nos dice, con probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Va a estar nublado el día sábado, sin embargo va a estar haciendo mucho calor, así que hay que aprovecharlo. Y el día domingo les voy a adelantar, a partir del día domingo en adelante las temperaturas máximas van a estar en 75 grados para arriba. Entonces vamos a alcanzar hasta los 80 grados. Es impresionante cómo cambia el pronóstico y la verdad a mí me llena de alegría y lo pueden escuchar ustedes, ¿no? Yo vengo de un estado, el estado de Sonora, que es súper caliente, súper desértico. Entonces las temperaturas son muy altas. Yo estoy acostumbrada a las temperaturas altas y me encanta, me fascina. También disfruto obviamente de los días nublados, son otra de mis gustos, ¿no? En cuestión de clima. También me gusta la nieve, pero no me gusta que esté tanto tiempo. Y bueno, pues con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

8 de la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos a ir con las noticias del día de hoy. Trump dice que firmará una orden ejecutiva para suspender la inmigración en medio del coronavirus. El presidente Donald Trump dijo este lunes que firmará una orden ejecutiva para suspender de manera temporal la inmigración al país debido a la pandemia del coronavirus, debido al ataque del enemigo invisible, así como la necesidad de proteger los trabajos de nuestros grandes ciudadanos estadounidenses. Firmaré una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a los Estados Unidos, tuiteó Trump este lunes por la noche. No quedó claro de inmediato a lo que se refería el presidente, ni siquiera si sería posible llevar a cabo una medida de este tipo. Un alto funcionario de la Casa Blanca le dijo a NBC News que esta medida ha estado bajo consideración desde hace mucho tiempo y agregó que aunque el presidente cree que Estados Unidos le está ganando la batalla del coronavirus, también piensa que es importante hacer todos los esfuerzos previos y proteger las fronteras para prevenir más contagios. De cualquier forma, la inmigración ya se encuentra severamente restringida en la práctica. El gobierno ha cerrado las fronteras con Canadá y México, está deportando a inmigrantes en las fronteras sin debido proceso y ha limitado los viajes internacionales. El tuit del presidente no especificaba si la decisión se refiere a restricciones de viaje para los no ciudadanos que buscan entrar a Estados Unidos para emprender negocios o visitar a la familia. Algunas fuentes cercanas con la decisión señalan que la medida se ha estado trabajando en conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional e incluiría algunas excepciones. Fuentes familiarizadas con el plan, citadas por el diario The New York Times, aseguran que la orden incluiría el bloqueo de expedición de nuevas green cards y visas de trabajo. Esto significa que bajo esa medida podrían dejarse de recibir solicitudes de extranjeros para vivir y trabajar en el país durante un tiempo indeterminado. El Times asegura que esta representaría una forma para cerrar de facto el sistema de inmigración legal, aunque no quedó claro de inmediato en qué base legal se apoyaría Trump para justificar una decisión de esta envergadura. Trump culpa a Obama de demoras en las pruebas de coronavirus, pero un dato obvio lo desmiente. Al inicio de la crisis del coronavirus, Donald Trump trató de restar importancia a las consecuencias que el nuevo brote estaba teniendo, sobre todo en Asia, y que poco después se extendieron a todo el mundo. Sin embargo, cuando la pandemia ya se hizo evidente, el mandatario pasó a la fase 2 de su estrategia, culpar a todo el mundo y no responsabilizarse de su gestión. Una de las teorías en las que el mandatario ha insistido en sus sesiones informativas diarias es en la herencia de un sistema fallido. Heredamos un sistema terriblemente descompuesto, dijo Trump por última vez en el pasado sábado. El presidente trataba, así como ya ha hecho en otras ocasiones, de responsabilizar a la anterior administración, la del presidente Barack Obama, del retraso en las pruebas iniciales. Sin embargo, el coronavirus no existía hasta finales del año pasado y por lo tanto no había sistema de testeo que se pudiera heredar. La red de Centros para el Control y Prevención de Enfermedades tuvieron problemas para desarrollar sus propios tests para detectar la enfermedad, según publica Associated Press, y cuando en febrero finalmente enviaron sus kits a los laboratorios de salud pública de estados y condados, se dieron cuenta que todavía había fallos. Y el COVID-19 informan que la luz solar podría acabar con el coronavirus. mientras el coronavirus se sigue propagando por el mundo y matando a miles de personas por todo el mundo, Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia, parece encontrar un poco de luz en el largo túnel oscuro que están atravesando. Un reporte del gobierno indicó que la luz solar puede matar rápidamente al virus. Un informe del Departamento de Estados Unidos insiste en que, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud no desaparecerá a pesar de las altas temperaturas, no sobrevive mucho tiempo, aunque no garantizan que eso significa que lo vaya a eliminar. Los investigadores advirtieron que los resultados de dichos experimentos no se aseguran de que vaya a eliminar el virus. Simplemente comprobaron que es menos resistente a altas temperaturas, aunque necesitan realizar más pruebas para poder tener más detalles. ¿Cómo se realizaron esos experimentos? El Centro Nacional de Análisis y Contramedidas de la Biodefensa de Estados Unidos fue quien se encargó de realizar este tipo de experimentos en partículas virales suspendidas en la saliva. Descubrieron que la luz solar simulada mató al virus. Las pruebas probaron el tiempo que puede sobrevivir el virus expuesto a una gota de saliva de una tos o un estornudo en superficies con acero inoxidable bajo condiciones como temperatura, humedad y luz solar. Los rayos ultravioleta en la luz solar mataron al virus de acuerdo a los resultados que arrojó el experimento. Arthur Anderson, exdirector de la Oficina de Uso y Ética Humana del Instituto de Investigación Médica del Ejército de los Estados Unidos de Enfermedades Infecciosas en Fort Detrick, en Maryland. ¿Y cómo es que Panamá ha evitado una avalancha de muertes por el COVID-19, al menos hasta ahora? El 5 de enero, las autoridades chinas declararon que estaban investigando un brote de neumonía que no era SARS ni MERS en la ciudad de Wuhan. 2 días después, lo identificaron como un nuevo coronavirus y el 11 de enero anunciaron el primer fallecimiento. Lourdes Moreno, directora de Epidemiología de Panamá, dice que leyó esas informaciones y de inmediato alertó a las instituciones sanitarias de todo el país. Nosotros no podemos correr riesgos porque somos un centro de tránsito y conexiones para todo el mundo, explica con vehemencia en entrevista telefónica con Noticias Telemundo. Solo en el 2019, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Panamá registró un tráfico de 16.6 millones de pasajeros, la mayoría de ellos con conexión aérea hacia más de 80 destinos en Europa, Asia y América. El 15 de enero se celebró una reunión oficial de preparación y una semana después los científicos del Instituto Conmemorativo Gordas Estudios de la Salud iniciaron la búsqueda de casos. No nos tomó por sorpresa, somos un país de tránsito y ese tipo de infecciones suelen presentarse aquí, explica Alexander Martínez, jefe de investigación genómica proteómica del instituto. El 29 de enero, el gobierno panameño decretó la emergencia nacional y dedicó $1 millón con el fin de preparar al país para la pandemia, además de implementar los chequeos a viajeros y las pruebas de tamizaje. En contraste, Italia no decretó la alarma hasta el 31 de enero y España, otro de los países más afectados, hasta el 14 de marzo. El 22 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump declaró: "Lo tenemos completamente bajo control. Es solo una persona que viene de China. Si alguien tenía fiebre o síntomas respiratorios, lo llevamos a un hospital de referencia donde era aislado. Esos viajeros estuvieron en aislamiento 14 días y llegamos a tener cerca de 3.817 personas en seguimiento a lo largo de todo el país", explica Moreno sobre esas primeras medidas de contención. Y la OMS advierte que falta lo peor del brote del COVID-19. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió el día lunes que lo peor está por venir en torno al brote del nuevo coronavirus, aunque muchos países han comenzado a reducir las medidas restrictivas dirigidas a frenar su propagación. Tedros no especificó la razón por la que cree que el brote, que ha infectado a unas 2.5 millones de personas y provocado la muerte de más de 166 mil, podría empeorar. Sin embargo, tanto él como otras personas han señalado la futura propagación de la enfermedad en África, donde los sistemas de salud están mucho menos desarrollados. Créanos, lo peor está por venir, aseveró Tedros a los reporteros en la sede de la OMS en Ginebra. Prevengamos esta tragedia, es un virus que mucha gente sigue sin entender. Algunos gobiernos asiáticos y europeos han reducido gradualmente o han comenzado a relajar sus medidas de confinamiento, como cuarentenas, cierres de escuelas y restricciones a las reuniones públicas, con base en una disminución en el crecimiento de casos y en el número de muertes por el COVID-19. Tedros y su agencia han estado a la defensiva luego de que el presidente estadounidense Donald Trump, cuyo país es el mayor donante, ordenó la semana pasada suspender los fondos que da a la agencia, alegando que no dio una respuesta temprana al brote. Entre otras cosas, Trump insistió en que la OMS no había compartido información oportuna y transparente sobre el brote luego de que estalló en China a finales del año pasado. No hay ningún secreto en la OMS, porque mantener las cosas confidenciales o en secreto es peligroso. Es un problema de salud, manifestó Tedros. Este virus es peligroso, se aprovecha de las grietas entre nosotros cuando tenemos diferencias, agregó. Tedros dijo que se han enviado empleados de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos para que colaboren con su agencia, insinuando que era una señal de la transparencia de la OMS. Georgia permitirá que negocios reabran a partir del día viernes. El gobernador de Georgia, Brian Kemp, anunció el lunes planes para reanudar las actividades económicas en el estado antes del fin de semana y dijo que muchos negocios se cerraron para mitigar la propagación del coronavirus, que podrían reabrir a partir del día viernes. El plan permitiría que gimnasios, peluquerías, puleras y locales para tatuarse vuelvan a abrir siempre y cuando los propietarios se apeguen a estrictos requisitos de distanciamiento social e higiene. Para el lunes, los cines podrán volver a vender los boletos y los restaurantes limitados a pedidos de comida para llevar podrían volver a ofrecer servicio en el lugar de la manera limitada. Kemp, un republicano, señaló que era importante permitir que los locales que habían estado cerrados recibieran algo de ingresos. Creo que es la estrategia correcta en el momento correcto, dijo Kemp. No solo les devolvemos las llaves a estos empresarios, hablamos de personas a quienes el gobierno les cerró sus negocios. Los bares, centros nocturnos y lugares para presentaciones en vivo seguirán cerrados, bares, clubes nocturnos y sitios. Kemp tomó la medida un mes después de que cerró varios negocios y casi 3 semanas después de emitir una orden de confinamiento que permanecerá vigente hasta el 30 de abril. Kemp indicó que los adultos mayores y las personas médicamente vulnerables deberán quedarse en casa hasta el 13 de mayo. Y en información deportiva, en el Inter, un histórico Nerazzurro recomendó que Lautaro Martínez no debe dejar el club. El exjugador argentino Hernán Crespo consideró que su compatriota Lautaro Martínez debe quedarse en el Inter al menos 3 años más para completar su crecimiento antes de plantearse la opción de cambiar de equipo. Yo le digo que debe quedarse en el Inter sin ninguna duda, la razón es simple, él lo hizo bien en Argentina con el Racing, llegó al Inter y fue suplente de Maduro Icardi en la primera temporada y ahora es un titular fijo, afirmó Crespo en una entrevista al diario italiano La Gazzetta dello Sport. Esta es su primera temporada como titular fijo, es poco para decidir cambiar de vida e ir al Barcelona. Necesita al menos 3 años para completar su crecimiento, luego podrá pensar en un cambio de equipo, fue lo que prosiguió. Lautaro, de 22 años, marcó 16 goles en 31 partidos este año y sus grandes prestaciones provocaron el interés de varios colosos de Europa. Tiene contrato con el Inter hasta el 2023 con una cláusula de rescisión fijada en 111 millones de euros. Y en la NFL, el draft 2020 será distinto, pero sí habrá fan experience. El draft de la NFL 2020 será como ningún otro, con personal de los equipos, personal de la liga, prospectos, jugadores de la NFL y leyendas, así como una mezcla de otros atletas y artistas, todos participando desde casa. Además de poder participar en el anteriormente anunciado Draft A-Ton, la NFL anunció una serie de eventos interactivos para que los aficionados se sumerjan en la acción virtualmente. La NFL ha cooperado la NFL ha co-creado una serie de experiencias y contenido para el draft a partir de lentes, stickers y filtros en Snapchat a una lista de reproducción del día oficial del draft, especialmente seleccionada en Spotify, hasta un desafío de hashtag en TikTok. Además, las televisoras que transmitirán el evento lanzarán una colección de funciones interactivas y espectáculos digitales disponibles en todas sus plataformas a lo largo de la semana del draft. Se va a poner interesante. Van a ver ahí a través de, pues, ¿cómo se dirán? Imágenes. Bueno, ya saben cómo son los juegos, ¿verdad? Pero van a ver ahí a los famosos, van a ver ahí a los jugadores, como si fuera una película animada. Y bueno, con esto finalizo la información noticiosa y deportiva. Nos vamos a ir a una pequeñísima pausa y regresamos rápidamente para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se marcha y cuelgas los ojos en la ventana, oh. Y vives de a poco y se detiene el tiempo en tu cara y se te acaba el cuento de hadas y se te mueve el piso, el cielo y no sabes ni cómo te llamas, oh, no. Y sientes que la y vives de a poco. Me desvela el corazón, la muy ingrata. Ya no sé ni dónde estoy, ni lo que pasa. Algo puede suceder. Solución sobre su cama, pero se te apaga el sol cuando se marcha y cuelgas los ojos

8:49, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Prepárese con la luna en su signo, podrá recuperar su propia energía, podrá ganar mucha más confianza y seguir avanzando en cada uno de los proyectos. En el amor en este día descubrirá que tiene mucho que decirle a su alma gemela y escuchar lo que ella siente. En la riqueza piense y busque nuevas opciones para realizar los emprendimientos que fueron postergados desde hace tiempo. En el bienestar, en cuanto pueda, recuerde que debe realizarse un chequeo médico. Deje de ser tan obstinado, hágase un control para ver en qué estado está su salud. Para el signo de Tauro, en este día trate de desplegar en primer lugar sus propios deseos, proyectos y transmítaselos a sus amigos cercanos. Ellos sabrán acompañarlo en todo. En el amor es un momento para evaluar qué es lo que no funciona en sus relaciones y así poder cambiar de actitud. En la riqueza incorpore un freno a los movimientos financieros que últimamente está teniendo y trate de equilibrar su propia economía. En el bienestar prepárese ya que será un día complicado donde tendrá que pensar en muchas cosas y podría sentirse un poco desorientado. Intente tranquilizarse. Para el signo de Géminis, sería bueno que no se empecine y escuche a su entorno y de esta forma aprenderá de los demás y podrá cambiar de manera positiva su punto de vista. En el amor, refuerce el diálogo fluido con sus afectos y verá que las relaciones se afianzarán más. En la riqueza, no se demore y avance en esos proyectos laborales pendientes. Evite detenerse, ya que tiene todas las herramientas para poner en funcionamiento sus propósitos. En el bienestar, cuanto más seguro se sienta en su vida, menos sufrirá la presión del entorno. Procure no oponerse a la gente que piensa diferente a usted. Para el signo de Cáncer, será de suma importancia que empiece a moderar cada uno de sus impulsos y piense dos veces antes de tomar una determinación fundamental en su vida. En el amor, comience a dedicarle más tiempo a su familia, ya que hace meses está un poco alejado de la misma. Aunque no pueda visitarla, trate de hacerle una llamada diaria. En la riqueza, deje de quejarse, ya que finalmente logrará sus proyectos con éxito. Después de tantos contratiempos, empezará a esquivar cada uno de los obstáculos. En el bienestar, deberá empezar a cuidar y manejar sus impulsos y evite tomar cualquier decisión en este día, ya que podría salir bastante perjudicado. Para el signo de Leo, aunque todo cambio le genere inseguridad, ya es el momento para que avance en su vida. No debe de arriesgar por más que tenga obstáculos. No dude en arriesgar por más de que tenga obstáculos en el camino. En el amor, entienda que no hay que apresurar los tiempos con su alma gemela, ya que hace poco que se conocen. En la riqueza, intente relajarse, ya que muchos de sus amigos cercanos podrían ayudarlo monetariamente a concretar todos los objetivos pendientes que tiene. En el bienestar, durante este día podría invadirlo una cierta confusión mental. Sería bueno que trate de mantener la calma y que no se exija más de lo esencial. Para el signo de Virgo, deberá dedicar este día a aprender de las experiencias negativas y positivas que viva. De esta forma, mañana podrá enseñarle a otros lo vivido. En el amor, sea prudente y tenga más cuidado cuando decide, prepárese, ya que hoy el rencor no lo dejará actuar equilibradamente en la toma de una decisión amorosa. En la riqueza, prepárese, ya que será un día laboral muy productivo. Si trabaja duro, no tendrá ningún inconveniente para conseguir todo lo que quiere. En el bienestar, después de tanto sufrimiento, alcanzará la paz de su mente y espíritu que necesitan desde hace tiempo y gracias a los cursos de meditación que comenzó días atrás. Para el signo de Libra, comprenda que muchas veces la libertad no siempre es peligrosa en la vida. A veces ayuda a asomar lo mejor que uno tiene en su interior. Y no lo demuestra. En el amor, intente madurar. En el amor ya es grande y es el momento para que busque a la persona indicada. En la riqueza, no permita que los contratiempos domésticos le entorpezcan su rendimiento laboral. En el bienestar, descarte los pensamientos negativos que solo martirizan su mente y que no la dejan actuar con claridad. Para el signo de Escorpión, deje de ser tan obstinado en la vida. Intente ver más allá de lo que su manía le permite, ya que pronto se dará cuenta de que está un poco equivocado. En el amor, prepárese, ya que algunos conflictos familiares podrían amargarle el día. Procure no interceder si no lo involucran a usted. En la riqueza, si no tiene un buen trabajo, relájese, ya que poco tiempo lo conseguirá. Envíe su currículum a todas las empresas que realicen postulaciones. En el bienestar, aproveche el día, ya que se sentirá en plena forma, tanto mental como físicamente. Haga lo que haga, todo saldrá como usted lo esperaba. Para el signo de Sagitario, aprenda que nunca hay que olvidarse del pasado, solo tomar distancia de aquellas situaciones o momentos que le quitan el buen ánimo a uno. En el amor, no se involucre sentimentalmente con un compañero de trabajo, ya que podría salir perjudicado en lo laboral. Evite buscar problemas donde pueda evitarlos. En la riqueza, deje de fantasear con las compras y genere un balance que le refleje su verdadera economía, de lo contrario, luego lamentará los gastos que hizo. En el bienestar, es una etapa ideal para tomar las riendas de su ánimo y dejar de lado la agresividad. Busque alguna actividad en su casa que lo saque de la rutina que tiene hace días. Para el signo de Capricornio, entienda que será muy positivo para sus relaciones que modifique esa exigencia que tiene corregir los detalles sin importancia de las personas. En el amor, estará demasiado frío y distante con su alma gemela. Intente ser más considerado, ella o él no tiene la culpa de sus problemas. En la riqueza, prepárese, ya que hoy será el momento ideal para dar el último impulso y avanzar sin preocuparse en los negocios estancados que tiene profesionalmente. En el bienestar, contrólese, ya que hoy podría sentirse mucho más sensible de lo habitual. Intente buscar alguna actividad que lo relaje y que le quite los malos pensamientos. Para el signo de Acuario, deje de presionarse, ya que el tiempo actuará a su favor. En este día, su tenacidad y optimismo serán puestos a prueba y tendrá muy buenos resultados. En el amor, intenta ser menos realista e individualizar el amor. A veces hay que escuchar al corazón y guiarse por lo que realmente siente por esa persona. En la riqueza, exprima su tiempo al máximo y podrá terminar su trabajo lo antes posible. Busque la forma de ser más productivo y eficiente relacionado a lo profesional. En el bienestar, alcanzará la armonía que tanto buscaba gracias a los cursos de meditación online que ha empezado. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Probablemente será un periodo de dudas y cierto negativismo con la gente que lo rodea. Es un momento para conocer gente nueva y cambiar el entorno afectivo. En el amor, se sentirá muy desanimado por esa situación que atravesó. Tendrá necesidad de recibir afecto y comprensión de su pareja. Permítase una entrega sincera. En la riqueza, después de tantas idas y vueltas, al fin llegará a un acuerdo con su socio. Ambos conseguirán un buen equilibrio y lograrán el éxito de ese negocio. En el bienestar, sea cuidadoso con la alimentación que tiene, ya que los excesos podrían provocarle ciertas molestias al organismo. Trate de disminuir las porciones. Ocho de la mañana con 58 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. y desperté amándote. Me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti. Me imaginé abrazar. Para echar atrás, señora, yo era parte de su vida y él mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora,

una tela para que no pudiéramos ver el teclado. Entonces ponías tus manos y empezabas a teclear lo que la maestra te estaba diciendo, te estaba dictando sin ver las teclas. Entonces, la verdad es que a mí me gustaba mucho mecanografía. Para muchas era muy estresante porque recuerdo que pues si no te aprendías la posición de las manos, pues no sabías dónde están las letras, ¿no? Entonces, no es tanto de memorizar dónde están las letras, sino que por la práctica ya sabes cómo, hacia dónde vas a mover los dedos para poder escribir ya sea una frase o hasta una historia completa sin tener que ver tu teclado. Entonces, bueno, les cuento todo esto porque cuando surgieron estos primeros años de mecanografía, entonces había la necesidad de que los primeros teclados pues distribuían las teclas en orden alfabético. Pero los radiotelegrafistas encontraban esa distribución demasiado lenta en comparación, ¿no?, de cómo era pues las máquinas de escribir a los que eran pues los radiotelegrafistas. Entonces necesitaban algo más rápido. Entonces por eso cambiaron aquí la posición en algunas de las letras para hacerlo más rápido. Entonces, con el tiempo se adoptó el estándar QWERTY, y este pues es el resultado, ¿no? Y la nueva distribución pasó también pues a las máquinas de escribir. Y en esa distribución F y J llevan marcas para facilitar su localización sin tener que bajar la vista al teclado. Y la línea central del teclado es el punto de partida en la mayor parte de métodos de mecanografía del mundo. Para escribir lo más rápido posible, se recomienda posar los dedos de la mano izquierda sobre la A, S, D, F, y los de la derecha sobre J, K, L. De hecho, aquí ahorita tengo mis manos y lo hice sin ver, o sea, tocar las teclas. Bueno, puse las teclas y automáticamente los puse donde deben de estar. O sea que mis dedos índices sí están posados sobre la letra F y la letra J respectivamente. Sí es recomendable a la hora de escribir porque pues no todos los teclados tienen esas marcas. Sencillamente la costumbre de añadirlas pues se ha ido perdiendo. En los teclados mecánicos son menos necesarias porque la elevación de las teclas y del propio teclado pues te ayudan a posar los dedos con precisión. Y en los teclados para gaming, los fabricantes pues sencillamente no creen necesario añadirlas porque es improbable que el usuario del equipo pues las vaya a necesitar. Entonces es por eso que tienen esas protuberancias la letra F y J. Ahora, la otra información que les tengo, ando muy estudiosa, ¿no? Muy juiciosa, como dicen nuestros amigos colombianos. Ando muy juiciosa y eso pues lo quiero compartir con ustedes porque les voy a dar una información sobre 60 cursos de Harvard que puedes hacerlos gratis desde tu casa en cuarentena. Así que no desaproveche nada de esto que no se tiene todos los días. Si ustedes ahorita tienen el tiempo, o sus hijos, o su esposa, su esposo, o sus papás, qué sé yo, ¿no? Sus amigos, compartan esta información más adelante. Si me permite el internet, lo voy a compartir en la página de nosotros, de Sexy Love Radio, y en Facebook, para que ustedes puedan pues entrar a esta información, a este artículo, y puedan ir directamente a las ligas para que se tomen estos cursos de Harvard. Y así después pueden poner en su currículum o nada más en su experiencia de decir, tomé este curso de Harvard, ¿no? Entonces, pues todos vivimos en medio de una pandemia a nivel mundial. Entonces, la mayoría pues de gobiernos del mundo recomiendan quedarse en casa en cuarentena en la medida de lo posible, pero eso no significa que no podamos aprovechar ese tiempo para aprender cosas nuevas. Y afortunadamente pues Harvard está regalando más de 60 cursos para que tú los puedas hacer en casa. También Nikon ofrece gratis un curso de fotografía que normalmente tiene un precio de $250. Así que si a ti te gusta la fotografía como a mí, pues hay que checar este curso que es gratis. Una de las universidades más prestigiosas del mundo, pues está ofreciendo un total de 64 cursos online completamente gratis, abarcando distintas temáticas como programación, negocios, desarrollo de videojuegos, literatura, matemática, salud y ciencias sociales, entre otras. Los cursos son dictados en inglés, algunos están disponibles ahora mismo y otros abren las próximas semanas, así como las inscripciones de la escuela. Los cursos tienen distintas duraciones de entre 2 semanas hasta 15 semanas y requieren de entre 5 a 10 horas de compromiso semanal. O sea, con que hagas 2 horitas de lunes a viernes, ahí ya tienes tus 10 horas semanales aproximadamente. ¿Siempre habías querido aprender a desarrollar, por ejemplo, páginas web, como yo desarrollo? Bueno, pues hay un curso que te ayudará a hacerlo. Todo está en inglés, pero pues igual te ayuda, ¿no?, a practicar el inglés, nos ayuda a todos. ¿O te interesa, por ejemplo, la obra de Shakespeare, el lenguaje de programación de Python, la bioquímica o los emprendimientos en economías emergentes? Bueno, también hay cursos al respecto. Incluso hay un curso acerca de la ventilación mecánica en casos del COVID-19. Así que mucha información para aprender. Puedes acceder a todos los cursos disponibles desde la página web de Harvard. Y los cursos son gratis, pero si quieres un certificado formal de la universidad, en algunos casos vas a tener que pagar entre $50 y $150, que no es mucho por tener un certificado que te aprueba, avalúa, ¿cómo se dice? Bueno, ustedes saben cuál es la palabra que se me fue, ¿no? Avala, te avala. Entonces ese certificado te va a avalar $50 a $150. Así que si ya te tomaste el curso, pues después nomás lo pagas, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los cursos de Harvard para que puedas hacer programación desde tu casa? Hay un curso que es introducción al desarrollo de juegos, si a ti te gustan los juegos. Programación web con Python y con JavaScript. De hecho, para todo lo de que es programación, independientemente tomes un curso en inglés o en español, todo va a estar en inglés. Todo el código, todo lo que tú tienes que aprender está en inglés. Entonces, si a ti te gusta, te recomiendo que tomes el curso tranquilo, vas a entender, porque lo que te tiene que hacer noción, pues es el código, ¿no? El siguiente curso es desarrollo de aplicaciones móviles con React Native. Otro es introducción a las ciencias de la computación. Y en la ciencia de computación también hay otros cursos, introducción a las ciencias de la computación para abogados, usando Python para la investigación es otro curso, ciencia de datos, aprendizaje automático, que es el Machine Learning, que hoy en día pues se utiliza mucho, métodos cuantitativos para la biología, introducción a la inteligencia artificial con Python también. Es algo que se está viendo mucho hoy en día. En los negocios, si a ti te gustan mucho los negocios, no te gusta nada la computación, también hay para ti. Hay un seminario de administración financiera sin fines de lucro, introducción a los estados contables y financieros. Ese es el título del curso. Emprendimiento en economías emergentes, ese es el otro curso. Obviamente yo se lo estoy leyendo en español, pero recuerden, todos los cursos están en inglés. Pero no se desanimen, inténtenlo, nada pierden, ¿ok? Otros cursos para ciencia, si te gusta la ciencia. Hay un curso que se llama Ciencia y Cocina, de la alta cocina a la ciencia de la materia blanda, o sea, la materia química, ¿no? Fundamentos de la neurociencia, parte 1, las propiedades eléctricas de la neurona. Para todos los que nos gusta pues investigar un poquito cómo están pues nuestro cerebro, cómo funcionan nuestras neuronas, pues ahí está. Propiedades eléctricas de la neurona es parte 1, la parte 2, neuronas y redes. Y meteorología del patio trasero, la ciencia del clima es otro de los cursos. Energía dentro de las restricciones ambientales y principios de la bioquímica. En salud y medicina también hay cursos como cuál, lecciones del ébola, prevención de la máxima pandemia, malariax, derrotando la malaria de los genes al globo, la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos, y los medicamentos recetados, controversias actuales en el contexto. Mejorando la salud global, centrándose en calidad y seguridad, es otro de los cursos. Los efectos del cambio climático sobre la salud. Para todos los que están muy interesados sobre el cambio climático y cómo nos afecta a nosotros los humanos, pues ahí está ese curso para ti. Hay otro que también es de salud y medicina, que es el fortalecimiento de los programas de trabajadores comunitarios de salud, ventilación mecánica para el COVID-19. También hay cursos de arte y diseño. Les voy a mencionar nada más tres para seguirle adelante, ¿ok? La imaginación arquitectónica, pirámides de Giza, arte y arqueología del antiguo Egipto. Esto yo creo que me voy a tomar yo. El Orfeo del Monteverdi y el nacimiento de la ópera, el Mesías de Handel y el oratorio barroco, la novena sinfonía de Beethoven y la orquesta del siglo XIX, el rito de primavera de Stravinsky, el modernismo, ballet y disturbios. En matemáticas, probabilidades de cero, introducción a la probabilidad. Bueno, a los muchachitos y muchachitas que se les dificulta un poco la probabilidad, pues ahí tomen esos cursos de matemática para que cuando regresen a la escuela digan, me tomé un curso en Harvard, ¿ok? Cursos en ciencia de datos, como principios, herramientas estadísticas y computacionales para la ciencia reproducible, ciencia de datos, inferencia y modelado, ciencia de datos, herramientas de productividad, ciencia de datos, R Basics, estadísticas y R, ciencias de datos, disputas, regresión lineal, visualización, capstone, probabilidad, todo esto es ciencia de datos, ¿ok? Introducción también a los modelos lineales y álgebra matricial, y análisis de datos de alta dimensión. En educación tienen introducción a DataWise, que es un proceso de colaboración para mejorar el aprendizaje y la enseñanza. Esto te ayuda mucho para los que son maestros. En las ciencias sociales, la protección del niño, los derechos del niño en teoría y práctica, el derecho contractual, que es de la confianza, la promesa, el contrato. Humanidades, el cristianismo a través de sus escrituras, el hinduismo, el sijismo, bioética, retórica, justicia, China contemporánea, China y el comunismo, Otelo y Shakespeare, predicción X, presagios, oráculos y profecías, para los que les gusta pues todo lo que es de humanidades. Entonces más adelante les voy a compartir esto para que ustedes puedan ir a estos links. Y puedan obviamente estudiar y aprovechar estos 60 cursos, 64 en total, ¿verdad? 64 cursos en total en línea completamente gratis de una de las universidades más prestigiosas del mundo que no se pueden perder. Y bueno, amigos y amigas, hemos llegado al momento del tema del día, así que nos vamos al tema y ahorita pues regreso. 9:29, ya regresamos. Y bueno, me voy rápidamente al tema. Hoy estamos en el día 38 del cuarto repaso, días totales repasando el libro Un Curso de Milagros, 473 días. Ya finalizamos el día de ayer el manual para el maestro y hoy ahorita les voy a mencionar sobre la clarificación de los términos. Todavía continuamos en el manual para el maestro, pero ya en sí, pues lo que eran las lecciones o lo que eran las lecciones de los apartados que vienen en los apartados, pues ya lo finalizamos. Hoy vamos a clarificar algunos términos y el primero es mente espíritu. Les voy a leer tal como nos dice el libro, les voy a leer algunas partes para que pongan atención, ¿ok? Entonces, el término mente se utiliza para representar el principio activo del espíritu, el cual suministra a este su energía creativa. Cuando el término va con mayúscula, se refiere a Dios o a Cristo, es decir, a la mente de Dios o a la mente de Cristo. El espíritu es el pensamiento de Dios que Él creó semejante a sí mismo. El espíritu unificado es el único hijo de Dios o Cristo. En este mundo, puesto que la mente está dividida, los hijos de Dios parecen estar separados. Sus mentes a sí mismo no parecen estar unidas. En ese estado ilusorio, el concepto de una mente individual parece tener sentido. Y en el curso, por lo tanto, se describe a la mente como si consistiera de dos partes. ¿Cuáles piensan ustedes que son esas dos partes? El espíritu y el ego, ¿no? Entonces, el espíritu es la parte que aún se mantiene en contacto con Dios. Y se mantiene en contacto con Dios, ¿por qué? Porque está mediante el Espíritu Santo, quien, aunque mora en esa parte, pues también puede ver la otra. No se usa el término alma, excepto en citas directas de la Biblia, por ser un término sumamente polémico. En cualquier caso, sería un equivalente de espíritu. Si nosotros leemos o escuchamos algo de almas en el libro, pues realmente se está refiriendo al espíritu, ¿no? Y pues recordar que también que el espíritu, por parte del ámbito de Dios, pues es eterna y nunca nació, ¿no? Y bueno, están escuchando a mi perrita. La otra parte de la mente está completamente ilusoria y solo teje ilusiones. ¿Cuál es la que solo teje ilusiones? Pues el ego, ¿no? Y el espíritu siempre va a conservar el potencial creativo, pero su voluntad, que es la de Dios, parecerá estar cautiva mientras la mente no esté unificada. Entonces, es muy importante que recordemos que la mente puede gozar de rectitud, que puede comprender y vivir el momento presente y no estarlo analizando y no estarlo pues interpretando. O puede estar también demasiado errada, tratar de encontrarle una definición a todo. Es cuando decimos que nuestra mente es muy conceptual, ¿no? Que todo queremos saber y conocer y nos manejamos de tal manera de que si no se me comprueba algo, pues no lo creo, ¿no? Si no lo veo, si no lo escucho, si no lo siento, si no me da una información que yo lo pueda verificar, entonces no creo que sea verdad, ¿no? Entonces, la mentalidad recta escucha al Espíritu Santo, perdona al mundo. Y en su lugar ve el mundo real a través de la visión de Cristo. Es cuando sabemos que tenemos nuestra mente, pero también sabemos que nuestra mente puede estar para nuestro favor cuando estamos gozando de rectitud, pero también somos conscientes que como mente humana, pues también nos podemos confundir e ir hacia el ego, hacia las ilusiones, ¿no? Entonces, la mentalidad recta va a escuchar al Espíritu Santo, va a perdonar al mundo y va a ver el mundo real a través de la visión de Cristo. Y esa es la visión final, la última percepción, la condición en la que Dios mismo da el paso final. Ahí, al tiempo y a lo ilusorio, les llega su fin. ¿Cuál es el tiempo que llega a su fin? El pasado y el futuro. estamos viviendo este instante presente, ¿no? Por más que digamos, sí, pero en unos 5 minutos ya voy a estar en el futuro. No. Podemos esperarnos un minuto y decir, ¿ya estoy en el futuro? No, estás en el instante presente. Entonces, la mentalidad errada, la mentalidad que escucha al ego, es la mentalidad que teje ilusiones, es aquella que percibe al pecado, que justifica la ira. ¿Cuántas veces has justificado el por qué tú enojaste, por qué tú te sentiste con ciertas personas? ¿Por qué? Porque estás en esa mentalidad errada. ¿Y por qué? Porque se considera que la culpabilidad, que la enfermedad y que la muerte son reales, de que el pecado existe, de que hay gente mala, que hay gente buena, que hay separación, de que hay unos mejores que otros, hay otros peores. Es esa la mentalidad errada la que hace creer que eso es realidad. Entonces, hay que estar muy conscientes en lo que es la mente y el espíritu, ¿no? En la mente también ya sabemos que puedes gozar de rectitud o puedes tener una mentalidad errada. Yo creo que nadie quiere tener o vivir en la mentalidad errada, ¿no? Tanto este mundo como el mundo real son ilusorios. Eso es lo que nos hace ver la mentalidad errada. La mentalidad recta simplemente pasa por alto. O perdona lo que nunca ocurrió, se da cuenta de que pues realmente no sabemos nada. Hemos interpretado todo porque nos los han dicho, porque nos los han enseñado, porque piensan o pensamos de que si hacemos una ecuación y nos da este resultado, pues así son las cosas, que 1 + 1 te da 2. Pero es una forma para funcionar en este mundo, pero eso no quiere decir que sea la realidad. Qué cosas dice uno, ¿no? Pero bueno, tanto la mentalidad recta, bueno, la mentalidad recta más bien, no es una mentalidad no es la mentalidad uno de la mente de Cristo, cuya voluntad es una con la de Dios, ¿ok? La única libertad que aún nos queda en este mundo es la libertad de elegir. Tú tienes la libertad de elegir y de tomar o no tomar lo que es, nos dice el curso, o de hacer o no hacer. Tienes esa libertad de elegir y eso es lo más maravilloso. Aún y así quieras seguir eligiendo las ilusiones, tienes esa libertad. Es fantástico. También tienes la libertad de no elegir las ilusiones y de gozar tu vida, de vivirla tranquilo, tranquila, de vivirla feliz, de vivirla gloriosa, ¿no? O también es tu libertad de elegir estar enojado o estar enojada o estar triste. Es tu libertad de elegir, ¿ok? La elección es siempre entre 2 alternativas y entre 2 voces, ¿no? Aquella que te dice preocúpate, la otra que te dice no te preocupes. ¿Y cuál eliges por lo general? Preocúpate, ¿no? Me voy a preocupar, decimos. Me voy a ocupar y ese ocupar se convierte en una preocupación. Entonces la voluntad no está involucrada en la percepción a ningún nivel y no tiene nada que ver con el proceso de elegir. La conciencia es el mecanismo receptor, el cual recibe mensajes tanto del plano superior como del inferior, del Espíritu Santo o del ego. Escuchen muy bien, la conciencia es un mecanismo o es el mecanismo receptor, el cual va a recibir mensajes tanto del plano superior como del inferior. ¿Cuál es el plano superior? El del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el plano inferior? Del ego. No estoy diciendo de algo malo y algo bueno. Fíjense cómo nos los menciona el libro. Plano superior y plano inferior. ¿Okay? Entonces la conciencia tiene niveles y puede cambiar drásticamente de uno a otro. Puedes estar ahorita en paz y viene alguien y te insulta o recibes una noticia que no esperabas y te vuelves a ir a este otro plano, ¿no? Al plano del ego, al plano de las ilusiones, al plano del miedo, al plano de la ira, de la tristeza, etcétera, etcétera. Podemos cambiar drásticamente uno a otro, ¿no? En los niveles de conciencia. Pero no puede trascender el dominio de lo perceptual. Y puede ser entrenada para hacer eso cada vez con mayor frecuencia. Sin embargo, el hecho mismo de que tenga estos niveles y de que pueda ser entrenada demuestra que no puede alcanzar el conocimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí nos vamos a quedar, yendo de un plano al otro plano. Entonces, lo importante es que siempre nos mantengamos en este otro plano, en el plano superior, en el plano de una mentalidad recta, en el que escuchamos al Espíritu Santo y el que no nos dejamos llevar por las ilusiones. Sería muy bonito que realmente nos mantengamos siempre en el plano superior, ¿no? O con nuestra conciencia despierta o con nuestra mentalidad recta. Pero yo sé que pues falta camino tal vez, pero pues también es ese regalo que todos tenemos, ¿no? Es esa libertad de elegir. Tú puedes elegir quedarte donde estás o cambiar. Tú puedes elegir si un acontecimiento que tal vez puede resultar en un momento trágico y decir, ok, este acontecimiento ahora ya no es trágico para mí, me va a dar una transformación en el que voy a ver y lo voy a contemplar y lo voy a vivir y no lo voy a rechazar y no me voy a enojar y no me voy a preocupar, porque sé que detrás de todo esto está la verdad, detrás de toda mi percepción distorsionada, detrás de toda esta conflictiva que yo estoy viendo y que estoy analizando y que estoy buscando respuestas, está la verdad. Y en la verdad está la perfección. Entonces, no estoy viendo esa perfección porque estoy poniendo una barrera que se llama ilusión, una barrera que se llama ego, una barrera que tú le puedes poner el sinónimo que tú quieras. Estás preocupado, se llama preocupación. Estás enfermo, se llama enfermedad. Entonces, tristeza, todo puede estar allí, ¿no? Hay que confiar, hay que recordar, ¿no?, que todo se mueve a través de Dios y todos somos una creación de Dios. Por ende, todos estamos en unidad, en unicidad. No es de que es uno, otro y otro y otro y formamos un grupo. No, somos ese uno en todo, o somos ese grupo, pero unido, no separados. ¿Ok? Y bueno, con eso voy a finalizar esta clarificación de términos, que era mente y espíritu, o mente-espíritu. Y ahora me voy a pasar a la lección del día de hoy y los voy a pasar después a la reflexión, ya que me volví a exceder. Hoy nos toca la lección 357 y nos dice: la verdad contesta toda invocación que le hacemos a Dios, respondiendo en primer lugar con milagros y retornando luego a nosotros para ser ella misma. Nuevamente se los repito, está súper claro, nos queda mucho más claro el mensaje, ¿no? La verdad contesta toda invocación que le hacemos a Dios, respondiendo en primer lugar con milagros y retornando luego a nosotros para ser ella misma. Y ahora sí pueden cerrar los ojos. El perdón, el reflejo de la verdad, me enseña cómo ofrecer milagros y así escapar de la prisión en la que creo vivir. Tu santo Hijo me he señalado, primero en mi hermano y después en mí. Tu voz me enseña con gran paciencia a oír tu palabra y a dar tal como recibo. Y conforme contemplo a tu Hijo hoy, oigo tu voz indicándome la manera de llegar a ti, tal como tú dispusiste que ésta debía ser. Contempla su impecabilidad y sé curado. Y bueno,